y por otro lado que sean incluidas en los mismos entornos, ¿no? Entonces de ahí empezamos a escuchar y a ver experiencias de inclusión educativa de niños con discapacidad en escuelas comunes de nivel primario. Actualmente también ya hay experiencias en nivel secundario, y en relación a la oferta educativa de la modalidad especial, la misma se resignifica y se amplía hacia esta propuesta de acceso a derechos, ¿no? Entonces la educación integral, puntualmente, que es por la cual estamos hablando, es un servicio que de alguna manera efectiviza derechos humanos básicos de las personas con discapacidad en la etapa de la adolescencia, la juventud y la vida adulta. Bien, esto es fundamental, porque también pensando en algunas situaciones que han acontecido en este último tiempo desde la DGE, donde han habido algunos intentos de cierre de algunos cursos. ¿Qué sucede? Que la conclusión un poco sería, o la pregunta, que si se cierran estos cursos que tienen este aval de tratados internacionales, no se estaría cumpliendo con un rango constitucional, además, ¿no? Es absolutamente llamativo esto que vos estás planteando en relación a que la misma Dirección General de Escuelas el año pasado convoca a la facultad para desarrollar en forma conjunta esta formación que enriquece la trayectoria de los docentes a cargo de la trayectoria escolar de estos jóvenes con discapacidad, ¿no? Fíjate que el año pasado, cuando trabajamos en relación a esta formación, y este año cuando se realiza la difusión, la invitación y se concreta las inscripciones, justamente es la Dirección General de Escuelas la que convoca, y son todos, hoy por hoy, los cursantes de esta diplomatura, son todos docentes, suplentes o titulares que están trabajando en escuelas de educación integral. Entonces resulta bastante paradojal cómo de alguna manera venimos trabajando en pos de mejorar la oferta educativa de estos espacios y en contraposición se plantea el cierre de alguno de ellos. La verdad es que sí, de alguna manera, si lo pensamos desde el ámbito de la convención y la adhesión de nuestro país a esa convención, lo que queda como alternativa siempre es ampliar la oferta de servicios que garanticen derechos, ¿no? Entonces, ahí resulta como una inquietud interesante para poderla discutir y revisar. Absolutamente, ¿no? Aparece esa contradicción. Y preguntarte también, Nicolás, cuando hablabas de la educación permanente, ¿de qué se habla cuando decimos educación permanente? Bueno, este es un concepto que hace años se viene desarrollando en relación a la educación en general y que tiene que ver con que los procesos de formación y de aprendizaje se producen a lo largo de toda la vida. De manera particular, en una persona con discapacidad le agregaríamos la adjetivación de que, por supuesto, confiamos en que la persona con discapacidad en general y la persona con discapacidad intelectual, que es mi área de especialidad en particular, continúa promoviendo aprendizaje a lo largo de toda su vida, pero le agregamos esta adjetivación de que requiere unos apoyos determinados para que todo suceda, ¿no? Mientras que las personas sin discapacidad podemos continuar procesos formativos a lo largo de toda nuestra vida, incluso en forma autodidacta, las personas con discapacidad requieren de apoyos específicos que orienten esa formación. Entonces, nos resulta sumamente importante no solo que esté garantizado esta concepción de formación permanente desde la creencia, o mejor dicho, desde la convicción de que la persona con discapacidad puede continuar formándose en múltiples dimensiones de la vida a lo largo de su etapa de desarrollo adulto, incluso durante el envejecimiento, sino que también necesitamos que estén garantizados los servicios donde esto acontezca. Bien, no alcanza con que tengamos la convicción de que la persona puede seguir formándose, sino que necesitamos también proveerle de los servicios y los apoyos que garanticen esa posibilidad. Absolutamente, ¿no? Que se garanticen desde, como bien decías, bien señalabas, estos distintos servicios que muchas veces están en riesgo y que no se garantizan solo con una parte nada más, ¿no? Sino poder entenderlo en esta amplitud que no tiene que ver solo con lo laboral, como muy claramente nos los dejabas también. Desde luego que no, no tiene que ver solamente con lo laboral. Continuar viendo el aspecto de inclusión laboral como el único aspecto a resolver en la vida adulta de una persona con discapacidad es una mirada sumamente restrictiva y que contradice la lógica de la convención internacional a favor de las personas con discapacidad, porque justamente lo que esta convención viene a plantear es que la persona con discapacidad tiene derecho a los mismos derechos que el resto de las personas. y basta que nosotros pensemos en cualquier proyecto de vida adulta de cualquiera de nosotros para entender que nosotros no somos solamente aquel viejo homo faber resignado y dedicado exclusivamente al trabajo. Son múltiples las dimensiones en las que nos desarrollamos y luchamos para que las personas con discapacidad puedan acceder a la garantía de esos mismos derechos. Y en este sentido, el Estado tiene un compromiso que es irrenunciable. Absolutamente, ¿no? En igual de condiciones que para todas y todos. Siempre. Nicolás, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Te mandamos un abrazo muy fuerte desde La Mosquitera. Bien, no fue nada. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Lo escuchábamos al profesor.